Dorado 39 rima. Una, dos. Tiende al sol los pañuelos de color. Los blancos en el romero. Ris, ras, fuera estás. Una, dos. Tiende al sol los pañuelos de color. Los blancos en el romero. Ris, ras, fuera estás.